Evangelio según San Marcos. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, «He aquí que envío a mi mensajero para que te preceda, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas». Estaba Juan en el desierto, bautizando y predicando un bautismo de penitencia para perdón de los pecados. Y acudían a él todos los de la región de Judea y los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan llevaba un vestido de pelos de camello y un cinturón de cuero a su cintura, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, «Detrás de mí viene el que es más poderoso que yo, ante el cual no soy digno de inclinarme para desatar la correa de sus sandalias. Yo os bautizo con agua, pero él os bautizará en el Espíritu Santo». Y sucedió en aquellos días que vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y nada más salir del agua, vio los cielos abiertos y al Espíritu Santo en forma de paloma que bajaba sobre él. Y vino una voz de los cielos, «Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido». Enseguida el Espíritu lo impulsó hacia el desierto. Y estuvo en el desierto durante 40 días. Era tentado por Satanás, vivía entre los animales y los ángeles le servían. Después de haber sido Juan apresado, marchó Jesús a Galilea, predicando el Evangelio de Dios. Y decía, «El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en el Evangelio». Al pasar junto al lago de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, «Seguidme, y os haré pescadores de hombres». Al instante, dejando las redes, le siguieron. Y avanzando un poco más, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban también en la barca remendando sus redes. Y enseguida los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Y entraron en Cafarnaúm. Tan pronto como llegó el sábado, fue a la sinagoga y enseñaba. Se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Se encontraba en ese momento en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu inmundo, quien a gritos decía, «¿Qué hay entre tú y nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a perdernos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Y Jesús le conminó, «Calla y sal de ese hombre». Entonces el espíritu inmundo, retorciéndole y dando un fuerte grito, salió de él. Todos quedaron asombrados, de tal modo que se preguntaban, «¿Qué es esto?». Una doctrina nueva expuesta con toda autoridad, tanta que manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Y se extendió muy pronto su fama por todas partes a toda la región de Galilea. En cuanto salieron de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Y acercándose, la levantó tomándola de la mano. Le desapareció la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, ya puesto el sol, le llevaron todos los enfermos y los endemoniados, y la ciudad entera se agolpaba junto a la puerta. Y curó a muchos que padecían diversas enfermedades, y expulsó muchos demonios, y a los demonios no les dejaba hablar, porque le conocían. Muy de mañana, al amanecer, se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, y allí oraba. Salió a buscarle Simón y los que estaban con él. Y después de encontrarle, le dijeron, «Todos te buscan». Y les dice, «Vayamos a otra parte, a las aldeas vecinas, para que también allí predique, pues para esto he venido». Y pasó por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando a los demonios. Vino hacia él un leproso que de rodillas le suplicaba, «Si quieres, puedes limpiarme». Compadecido de él, extendió su mano, lo tocó y le dijo, «Quiero, queda limpio». y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Enseguida lo despidió y conminándole le dice: «Mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que les sirva de testimonio». Pero él, en cuanto se fue, comenzó a pregonar a voces la noticia, de manera que ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, y acudían a él de todas partes.